ser de verdad, a ser fuerte para cuidar esta tierra, este mar, las especies de todo el planeta. Fuerte como un tigre, fuerte como un árbol, fuerte para ser un guardián de la vida. Quiero invitar a crecer de verdad, a ser fuerte.